Diario del futuro. 21 minutos han pasado de la medianoche. Seguimos aquí en Diario del Futuro. Así es, y hoy nos despertábamos con noticias que llegaban desde Egipto. La jornada más violenta desde el 3 de julio, cuando se concretó el golpe de Estado cívico-militar. Hay estado de sitio, hay toques de queda durante la noche en gran parte del país, y el gobierno de facto que mantiene la actitud por la cual protestan los partidarios del expresidente Mursi, con lo cual se supone, o algunos analistas advierten, que podría continuar la violencia. Algunos incluso hablan de la posibilidad de una guerra civil. Pero para meternos de lleno en el tema, estamos en comunicación con María Laura Carpinetta. Ella es periodista de Telam, es periodista especializada en política internacional y que conoce muy bien el panorama en Medio Oriente, así que ella podrá explicarnos un poco mejor qué fue lo que pasó ayer para desatar esta jornada tan violenta y cuál es la perspectiva a futuro. ¿Cómo andás, María Laura? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por aquí? ¿Vos? Bien, todo bien. Un día movidito para los que seguimos de cerca a Egipto, aunque lamentablemente hay que reconocer que no fue una sorpresa, era digamos, la masacre que estábamos esperando hace bastantes días y que, bueno, finalmente sucedió hoy. ¿Qué fue lo que desató los hechos de ayer en Egipto? Hoy o ayer. Mira, desde que dieron el golpe de Estado contra Mursi, que fue, recordemos, el primer presidente democráticamente electo el año pasado en Egipto, un dirigente islamista que tuvo bastantes abusos de poder, pero que, bueno, de todas maneras, vale siempre recordar que fue una persona elegida en unas elecciones declaradas internacionalmente como limpias. Desde que lo derrocaron, una coalición, una alianza cívico-militar, todos los seguidores de Mursi, todo, especialmente el sector de la hermandad musulmana, este movimiento islamista de base que es tan importante y tan fuerte en Egipto, instalaron dos suertes de campamentos en dos zonas estratégicas de Cairo y las afueras de Cairo, dos barrios, digamos, donde los islamistas tienen un peso fuerte. Campamentos que empezaron como protestas, como sentadas, y que después fueron creciendo hasta convertirse en, casi te diría, ciudades improvisadas, en el sentido de que eran miles y miles de personas que dormían todos los días ahí, habían construido grandes infraestructuras para que los chicos jueguen. O sea, estamos hablando de campamentos que duraron desde el 3 de julio hasta ahora. Bueno, de ahí partían todas las manifestaciones que protestaban día tras día contra el golpe de Estado, con lo cual el gobierno de facto ya había dicho en varias ocasiones que no iba a soportar, no iba a tolerar que la gente se mantuviera en la calle indefinidamente protestando y que, de ser necesario, iba a desalojar por la fuerza. Ya ayer había habido algún tipo de operativo de seguridad alrededor de los campamentos, ya medio como que se empezaba a oler que venía el desalojo violento, y finalmente, como suelen hacer los gobiernos de facto, las dictaduras, lo hicieron en plena noche. Las versiones obviamente difieren según uno hable o escuche a autoridades del gobierno de facto o a los propios islamistas. Lo cierto es que el grueso, por no decir la gran mayoría, de las víctimas fatales y de los heridos son manifestantes islamistas. El gobierno informó que hubo 43 policías muertos a lo largo del día, mientras que los manifestantes muertos superan los 200, 230 y pico. Con lo cual, es claramente, digamos, la asimetría de fuerza es innegable. Los islamistas dicen que entraron a los tiros, entraron con gases lacrimógenos, entraron con topadoras, destruyeron todo. Y después esto lo que provocó fue una ola de violencia y de reacciones desde sectores islamistas del resto del país, que empezaron a contraatacar a símbolos que ellos consideraban que eran parte de esta alianza cívico-militar que había dado el golpe. Por ejemplo, iglesias coptas. Los coptos en Egipto son los cristianos. Se incendiaron varias iglesias coptas, se las destruyeron, se atacó comisarías, y lo que desembocó es en más muertos de los que hubo inclusive en la capital, en el Cairo. Pero el problema es que mientras vimos imágenes de lo que sucedió en el Cairo, nadie sabe a ciencia cierta, porque la mayoría de los medios internacionales están en la capital, qué fue lo que pasó en el interior del país, con lo cual el gobierno, que es la única voz que lidera, digamos, los informes, habla de ataques islamistas que terminaron en muertos, pero por casualidad los muertos vuelven a ser islamistas, así que, digamos, por lo menos lo ponemos en duda. Lo cierto es que hubo casi 300 muertos, se habla de más de 2.000 heridos, se habla de cientos de detenidos, y como vos decías, todo esto terminó en una noche de toque de queda. Empezaron a haber algunos informes de que en algunas partes del país estaría tratando de desafiar ese toque de queda, pero bueno, en el centro de la capital en principio estaba todo más tranquilo, tranquilo es una forma de decir, porque estaba copada las calles con tanques militares, soldados y policías. ¿Cómo afectó esto al gobierno cívico-militar que desde julio se hizo cargo del país? Por la mañana también llega la noticia de que una de sus figuras más prestigiosas a nivel internacional, que era el vicepresidente Álvaro Adey, el ex observador de la ONU en temas nucleares, había renunciado. Esto es así, ¿no? Exactamente, y Álvaro Adey principalmente en el mundo se lo conoce por ser el premio Nobel de la Paz. Exactamente. Así que sí, digamos, era uno de los que más presión sentía ante la creciente represión, porque no podía justificar cómo participaba de lo que, bueno, Álvaro Adey consideraba que era un gobierno revolucionario, de una transición revolucionaria, y que creo que hoy demostró realmente su naturaleza para los que todavía cuestionaban la naturaleza de este gobierno de cara civil, pero claramente sustentado en las armas. Lo cierto es que salvo la renuncia de Álvaro Adey, el resto de la coalición cívica militar cerró filas. De hecho, Álvaro Adey fue muy criticado. Y las dos conferencias de prensa que hubo la noche, una del primer ministro de facto y otra del ministro de Interior, los dos dijeron lo mismo, los dos responsabilizaron de toda la violencia de los islamistas, dijeron que ellos provocaron la violencia para victimizarse, dijeron que los muertos se debieron a disparos de francotiradores islamistas que atacaron a la policía. De vuelta, estamos hablando de 43 policías muertos según cifras oficiales del gobierno de facto. 43 policías muertos sobre un total de casi 300 muertos, con lo cual, digamos, la versión del gobierno de facto no se sostiene por ningún lado. Sin embargo, ellos no hicieron ningún tipo de autocrítica. Sin embargo, les llueve las críticas, digamos, de todos sus aliados internacionales, que tratan de ver cómo justifican este tipo de represión al mismo tiempo que sostienen que lo que hay en Egipto en este momento no es un gobierno de facto, sino un gobierno de transición hacia una democracia. Eso también es algo nuevo, el hecho de que empiecen a oírse voces internacionales criticando lo que sucede en Egipto, porque en el mes y medio que llevamos desde el golpe había sido muy módico, digamos, la denuncia por parte de las grandes potencias y de los socios históricos de Egipto respecto a lo que estaba sucediendo allí. Sí, exactamente. De todas maneras, vale, yo aclararía que a pesar de que hubo repudio, digamos, de algunas potencias occidentales, especialmente de países europeos y de Estados Unidos, siguen siendo tibios en relación al nivel de represión indiscriminada que mostraron hoy. Estados Unidos en ningún momento anuncia o toma la decisión de suspender la ayuda financiera y la ayuda militar que le sigue enviando a Egipto. Fue muy interesante en las últimas semanas. Varios enviados especiales, dirigentes, mediadores occidentales fueron a Egipto, se reunieron con el presidente derrocado, que todavía hasta el día de hoy está detenido en un lugar no definido, en una detención claramente ilegal en términos, digamos, de cualquier sistema legal interno en el mundo, y digamos, legitimaron esa detención ilegal yéndola a ver, hablando con él y volviendo a sus casas y diciendo: lo vimos y están bien, no se preocupen, sigan como están. Digamos, claramente hay como un doble discurso de parte de las potencias occidentales, que repudian que haya violencia pero constantemente llaman a la moderación de ambas partes, en esta lógica de cuestionar de sostener que hay dos partes que están en disputa, mientras lo que vemos es una parte mayoritariamente protestando pacíficamente y otra parte que tiene las armas y tiene la fuerza del poder estatal y reprime sin ningún tipo de miramiento. Una vez más, los dos demonios parece que aparecieran aquí. Por último, quería preguntarte cómo ves que va a seguir esto, qué perspectivas de normalización tiene la situación. Algunos observadores internacionales, algunos analistas de medios del hemisferio norte hablaban preocupados de la posibilidad de que entrar en una etapa de guerra civil abierta y en todo caso siempre los pronósticos son muy pesimistas. ¿Vos coincidís? Yo creo que mientras no haya presión internacional, el gobierno de facto y la actual conformación de fuerzas que mantiene el gobierno de facto no tiene por qué ceder en términos políticos, digamos, sin entrar en la cuestión ética y moral. En ese sentido, digo, si la determinación de Estados Unidos y Europa es dejar hacer, yo creo que esto viene para una represión larga. En cuanto a la guerra civil, yo ahí tengo mis serias dudas porque justamente la hermandad musulmana no es ajena al tipo de situación de persecución y represión que está viviendo en este momento. Antes de lo que se llamó la revolución de la primavera árabe en el 2011, la hermandad musulmana había pasado décadas, desde la época de Nasser, o sea que estamos hablando desde finales de los 50, principios de los 60, había pasado casi todo ese tiempo en la clandestinidad total, perseguido, encarcelado, torturados, y aprendieron a crecer y aprendieron a manejarse en ese ámbito, con lo cual no creo que sea el interés de la hermandad musulmana abrir un conflicto abierto al estilo Siria. ¿Por qué? Porque ellos saben que pueden moverse desde la clandestinidad, que pueden crecer, que pueden seguir armando sus bases sociales que le terminaron de mostrar sus frutos cuando fue la revolución de la primavera árabe en el 2011, y ellos, al llegar las elecciones, eran la única fuerza de base social organizada y listo para convertirse en gobierno. Con lo cual, me parece que ellos mismos van a tomar la decisión de que esto no se convierta en un conflicto armado entre dos bandos, sino pasar a una resistencia de base, una resistencia clandestina, y una resistencia de organización social, digamos, ¿no? De retraerse quizás a la organización en los barrios y a construir desde ahí, sin nunca renunciar a algo que por primera vez en la historia de su movimiento habían conseguido, que era el poder político del Estado. Bárbaro, queda muy claro el panorama, esperemos que la situación se aclare prontamente y que la comunidad internacional actúe como debería haber actuado ya desde hace un mes y medio. Un dato interesante para agregar es que cuando hablamos de las potencias occidentales, América Latina llamativamente había brillado por su silencio frente a todo esto. Y hoy por primera vez un país latinoamericano reaccionó, yo creo que de manera muy muy coherente, que fue el gobierno de Ecuador, que llamó consultas a su embajador porque dijo que lo que había pasado en Egipto no se condecía con los valores democráticos del gobierno ecuatoriano, así que esperemos que los gobiernos de la región, inclusive el nuestro, reaccionen, denuncien lo que está pasando en Egipto como una dictadura, como un golpe de Estado que derivó en lo que podría llegar a convertirse en terrorismo de Estado. Bárbaro, María Laura, te agradecemos muchísimo la participación. Dale, buenas noches. Buenas noches. Hablábamos con María Laura Carpineta, periodista de Telam, que nos explicó al detalle lo que está sucediendo en Egipto.